Yeah, yeah, yeah. DJ Junior y DJ Juanca. This is the Luister. Soy ese cómplice de tu silencio, el enemigo de tus lágrimas. Y si me enamoré de ti, fue porque Dios lo quiso así. Eso no implica que yo deje de ser tu confidente. Tan solo fue por un segundo. Y esa mirada transformó su padecer. Y pregunté qué te pasaba. Y la respuesta fue ese silencio devastador. Soy tu confidente, más que tu amigo. Kiko.